radial. Nosotros buscamos siempre tener un acento totalmente neutro, casi anodino, pero con una fuerza fonética, prosódica y con una dicción lo más académica posible. Supongo que debe ocurrir lo mismo con una lengua indígena en antenas, en las ondas hertzianas. Ondas hertzianas. Wow.